Lo que se hace desde el programa es acompañar a las chicas que están embarazadas, que son mamás, lo mismo los alumnos que son papás. El programa se llama Retención de Alumnas Madres Embarazadas y Padres, con lo cual lo que se intenta es precisamente eso, que puedan continuar estudiando más allá de la condición de ser mamás o papás. Nosotros como referente lo que hacemos es un seguimiento de los chicos, los acompañamos. Si, frente a alguna dificultad no pueden asistir, se juntan los trabajos, se habla con los profesores para que les den otra oportunidad para poder rendir en otro momento. También hablamos con los chicos y lo que les explicamos es que desde el programa nosotros los podemos acompañar y ayudarlos, pero que también necesitamos que de parte de ellos haya un compromiso y una responsabilidad para poder rendir igual que el resto de los chicos. Nosotros como referente lo que hacemos es un seguimiento de los chicos, los acompañamos. Si, frente a alguna dificultad no pueden asistir, se juntan los trabajos, se habla con los profesores para que les den otra oportunidad para poder rendir en otro momento. También hablamos con los chicos y lo que les explicamos es que desde el programa nosotros los podemos acompañar y ayudarlos, pero que también necesitamos que de parte de ellos haya un compromiso y una responsabilidad para poder rendir igual que el resto de los chicos. Se supone que por lo menos una vez por mes nos juntamos. A veces, dadas las urgencias y las condiciones de la escuela, nos mantenemos contactados por mail o por teléfono, hablamos con Lucía, que es la coordinadora, le comentamos algún caso que es más relevante, que necesitemos más orientación, digamos, pero estamos todo el tiempo. En este momento debe haber alrededor de 33 chicas y chicos que están dentro del programa. Y en la escuela, si no me equivoco, hay 400 más o menos alumnos.